no eres feliz. Estás junto a él por error. Que te encuentras sola y sin amor. Que quieres echar a volar, abrir las ventanas en paz. Sueñas cada noche con los días de nuestro amor.